Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en este Item Unlock número 3, o bonus, o como ustedes prefieran llamarlo, se encuentra conmigo Keita. Mucho gusto, tengan todos ustedes magos que no hacen nada más que ver qué hacemos. ¡Ah! No es cierto, engaño. Y el buen Zuldin. Santos y buenas noches, vengan todos ustedes. Y Quinta tiene razón, si son vagos y están escuchando esto porque estamos de vacaciones y ni siquiera deberían prestarnos atención, no somos líderes de opinión. Bueno, pues decidimos juntarnos para grabar este pequeño anuncio. Bueno, en esencia es un anuncio, pero antes de anunciarles por lo cual estamos grabando, queremos hacer un review de lo que hemos hecho en estas últimas semanas que estamos de vacaciones. Y bueno, pues yo no he hecho nada. Estoy de vacaciones, de hecho estoy en Poza Rica, Veracruz, disfrutando del calor, de la familia, de ¿cómo se llama? De los mariscos, sobre todo. Y de un día de ADO. Del ADO. Bueno, del ADO, ya no quiero yo hablar de eso, espero que de regreso no me pase lo que me pasó de ida. Y si quieren saber de qué estamos hablando, chequen mi blog personal en http://antimateria.com. Bueno, pero ese entren a ese. No, ya no entren allí, mejor entren argelz.blogspot.com. Y la página de Antimateria es www.antimateriapodcast.com.mx. Y nuestro correo electrónico antimateriapodcast@gmail.com. ¿Y ustedes qué han hecho, mi querido Zuldin? Pues yo inicié una campaña militar para conquistar el planeta Sargón número 24, pero están oponiendo más resistencia de lo pensado, así que voy a comenzar a liberar a los titanes primigenios. Espero que me vaya bien con ellos. Ay, me compré un hot dog ayer. ¿Hot dog? Era muy bueno. ¿Era vikingo? No, en este caso era godo. Visigodo, no me acuerdo. Visigodo. Era nivelungo. ¿Y tú, mi querido Keita, qué has hecho? Pegarme los ojos a la televisora hasta que queden rojos y secos y cada que pestañe salga polvo entre ellos. Entonces, pues nada más. Nuevos juegos, lo único que... Nuevos juegos. ¿Tú, Soldín, tienes nuevos juegos? Grand Theft Auto 4, pero no lo he jugado mucho. Me he enfocado a Pro Evolution Soccer porque mi equipo está goleando, que se le pone enfrente, entonces... ¿sabes? Ya después llevaré el crimen a las calles de Liberty City. Órale. Yo también no he tenido nuevos juegos. Bueno, el único juego nuevo que tuve relativamente es el de Ikaruga. Que es lo compran en el Marketplace, vale 800 Microsoft Points. Y está bueno, es de navecitas como para desaburrirse un rato de los demás juegos. Está muy chido, las gráficas están muy bien hechas, están impresionantes. Así es que es recomendable, pueden bajar el demo y lo checan. Y de ahí afuera, mande. No, ¿qué crees que estaba la otra vez chateando con Ark? Me recomienda mucho el Mass Effect, dice que está bien pistol. ¿A poco sí el Mass Effect? Sí, dice que está bien, bien chido. Y pues, ahora sí que ya le puse también el ojo. Igual y después sí me lo consigo. Porque hablo muy bien de él, ¿eh? Entonces, pues ahí si algún puede escuchar, tiene la oportunidad de jugarlo. Ah, pues checaremos más a fe en los previamente vistos del hit de la cuadra. Exacto. Y tú, mi querido Keita. Bueno, aquí la verdad cabe la pena resaltar que Keita no ha comido, no ha ido al baño, no ha respirado, porque ya tiene... Bueno, ya lo había dicho desde la vez pasada, así es que vamos a proceder con este review estrella de Metal Gear Solid 4. Kojima está loco. Sí, está muy bueno, cómprenlo. Ok. No quieres, no, y ya. Está bueno. No, yo sí quiero ir. Cuéntame de Metal. No, es que me quiero echar rollo y horas y horas y horas y horas. Ya quiere su propio podcast. Ah, no, no, en este, en último, nivel se la pasaron 3 horas hablando de Metal Gear Solid. Sí, me imagino. Sí, yo lo escuché todo. Ah, bueno, de hecho fue muy buen podcast. Sí, no. Grande, grande, grandísimo, definitivamente. Sí, grande. Sí. Eso lo dicen cada 5 segundos, pero sí, realmente es bueno. Ok. Pues ya veremos después. Espero cómo... Espero que jugué en mi vida de Kojima. Oh, qué grande. Ah, es que qué grande, que es grandísimo, grandísimo. Ay, oh, ¿qué te parece también el sonido de Snake? Ok. Ok, bien, bien. Ah, ya después veremos cómo ajustamos tiempos, este, o que incluso Keita grabe una sección aparte. Pero bueno, este, eso será para la segunda temporada de Antimateria Podcast. Que la verdad no hemos pensado nada, y si estamos bien, ya en agosto estaremos corriendo en círculos y pegando de gritos. Porque... ¡Pero va a haber galletas! Sí... está bien. pero bueno, ahora sí vamos a anunciar lo que tan esperadamente se pretendía anunciar, y es que el sábado 19 de julio de 2008 a las 11 de la mañana es la segunda reunión de fans de podescuchas de Antimateria Podcast. Es ahí en mi casa. Hago la ahora pausa. Sí estamos, ahora sí estamos. O sea, llego como de costumbre, ¿a qué hora? no, pues es a las 11 de la mañana y mi casa se ubica en este, ¿cómo se llama? En San Luis Potosí, entre Insurgentes y Monterrey. Si ustedes vienen a pie... Queda por el norteño, no seas mentiroso. No. Ahora resulta que hasta usted estado, ¿no? A San Luis Potosí. Oh, no es mi casa es este... Es del súper... Ya nos piden, No, o sea, yo sí vivo por Metepec. Y no es tan mal. Este... Bueno, ya, el supermercado japonés que está en el DF, en la capital de México, o de los Estados Unidos Mexicanos, como prefieran. Este, y es a las 11 de la mañana, este sábado 19, a las 11. De hecho, ya tenemos confirmado la asistencia de varios podcasters famosos. Bueno, no sé si sean tan famosos, pero son podcasters. Que es Vallatipo. Que lo pueden checar en vallatipo.com. Héctor Fragoso de Suena la Palabra, que lo pueden checar en suenalapalabra.podomatic.com o .blogspot.com. Leo Echi de Animes Pop DM Podcast, que lo pueden checar en Animes Pop POP .podomatic.com. Y al parecer iban a invitar a Emiko de reciclaje.podomatic.com, que hace su podcast de reciclaje, porque la vaya, todo el mundo la quiere conocer. Y desde luego Bombón, no podemos dejar de mencionarla, que está en Suena la Palabra. Y creo que ya son todos los que han confirmado. Por ahí están pendientes de confirmar este, varios podescuchas más, como Julio César Netzahuatl Ocio, este, Isra de Los Cabos no va a ir, acaba de cotizar su boleto a, este, de Los Cabos a Toluca y le salen 3.500 pesos, así es que pues no va. Y los podcasters de Monterrey, este, Alonso y el Critter, este, también están en veremos. Ellos querían venir, tenían toda la intención, pero pues Alonso, que te mejores de salud, ojalá y te mejores a tiempo para que puedas venir, Y glitter, bueno, pues ya sabes lo que se desea. Y pues, saludos a los de Antitesis Podcast, Alonsín y Glitter. Así es que nosotros trataremos de estar presentes. Obviamente Keita no. No quería ir, te puso una bomba, fíjate. No, lo que pasa es que para agosto será la reunión de celebración por el inicio de la cuarta temporada de Antimateria Podcast. Entonces ya que estés en agosto, pues ya haremos la reunión, pero sí va a ser en Toluca, para que se vayan preparando. Y pues no sé, ¿ustedes creen? Bueno, ¿tú, Sandin, crees poder ir? No sé. Realmente ahorita también de económicamente no ando nada bien. Haciendo proyecciones a futuro, estoy en números rojos. Sí. Pero pues, ánimo, échale ganas. Vamos a poner un botón de PayPal ahí en la página para que nos den sus donativos y poder ir a estas reuniones que nos organizan tan viciosamente. Cabe mencionar que... ¿Es quién nos organiza? ¿Mandé? ¡Denos sus dineros, terrícolas! No, pues salió la idea porque... En realidad, salió la idea de Vallatipo. Él viene a México por cuestiones de trabajo. Pero pues, aparte quiere aprovechar para turistear, ¿no? Entonces él llega desde el jueves, de hecho. Y de hecho el jueves, ¿qué es? 19, 18, el jueves 17, se quedaron de ver él y Héctor Fragoso, de Sonar la Palabra, porque van a ir a un concierto en Coyoacán de Lascano Malo, que es un trovador. Yo no lo conozco y francamente no. ¡Yo sí! ¿Y es bueno? Chistoso. Ok, yo francamente no iría, pero porque no me gusta ese tipo de música. Pero si a ustedes les gusta ese tipo de música y quieren conocer a Vallatipo y a Héctor Fragoso, pues déjenles un comentario en sus respectivas páginas y pónganse de acuerdo para ir al concierto de Lascano Malo el jueves en Coyoacán. Bueno, entonces como viene Vallatipo, pues ya se apuntó ¿quién? Vallatipo y Héctor para que nos viéramos el sábado. Y de ahí, curiosamente, Leo dijo, pues yo, ¿qué creen que ahora sí puedo? Pues órale, llevamos tres. Y y por eso es que se decidió hacer esto. La reunión en sí también no solo es exclusiva de fans de Antimateria, sino también de fans de Suena la Palabra y fans de Vallatipo el Podcast. No, ¿cómo se llama? De Podcast el Podcast con Vallatipo. Y bueno, pues ya ahí lo tienen. No sé si tengan algo más que agregar, mi querido Zuldin, ya para despedirnos. Agregar nada más una cucharada de consomé y batir durante al menos unos 2 minutitos para que se diluya bien. Muchas gracias, mi querido Keita. ¿Algo más que agregar? Aprovechen estos meses o días que les quedan porque regresaremos y no nos dejarán de escuchar. Y yo pues no podía faltar la sección de cocina porque mi mamá cita dorada me consintió con un pollo en salsa de mango que Dios mío, quedó de rechupete, pero la receta para la segunda temporada de Antimateria. Así es que eso es todo, amigos. Y su despedida, mi querido Keita. Nos vemos luego. Su despedida, mi querido Zuldin. Me agarraron en curva, así que nada más, adiós. Y... ¡A la puerta! Así, a la reja. Es que eso ya es de la temporada pasada, ya. Ya para la nueva temporada tenemos algo están mejor. ¡A la ventana! Así es. Saludos a Ark y a los que no pudieron estar presentes por cuestiones técnicas. Y yo mi despedida, pues que se la pasen bien, no nos olviden, no nos borren de su iTunes. Seguimos vivos. Y como siempre, esta fue una emisión que está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Postdata, y va la familia.